De que me pongan huevo, mi lealtad va por encima, por cuarto no me doblego, yo no juego. No. Aprendí a estar solito desde kinder, y pa' no andar en mala vibra, pongo el celular que tindre. Suena muy real cuando Nino lo canta. Ustedes son más falsos que uno J Balvin con suela blanca, me buscan a carta blanca, por eso no me descuido. Ya que después de tu nombre, la traición es tu apellido. Da pena, tienen más que yo y aún así me envidian. Me odian y se guillan, su dema me la maquillan, son hipócritas. Pero lo más que a mí me quille es que si son tan doble cara, al menos usen dos mascarillas. En el party prendiendo kriptonita, en el party prendiendo kriptonita, yeah. En el party prendiendo kriptonita, en el party prendiendo kriptonita, yeah. Yeah, arrebato con los poderes, con un booty XL, estoy quemando un par de L, yeah. Arrebato con los poderes, ey, más barra que una prisión, yeah. Esa adicta al parizón, yeah. Esa adicta al parizón, yeah. Esa adicta al parizón, yeah. Esa adicta al parizón, yeah.